Los años pasan de largo y ya me cuesta creer. Lo cierto es que mientras tanto yo te entregué mi querer. Tus cosas están primero y si pregunto por qué, sin muchas explicaciones, yo quedo para después. Después me dice tú, después será mejor. Si hoy no puede ser, después no creo yo. Después me dice tú, después será mejor. Si hoy no puede ser, después no creo yo. Hombre con aerosol y pincel, mañana del mismo modo derrumbaré la pared. Con esta triste experiencia, si yo volviera a nacer, me guardaría una carta para jugarla después. Después me dice tú, después será mejor. Después no creo. Después me dice tú, después será mejor. Cuando se quiebre mi fe, porque ya estaré luciendo la camiseta al revés. Por mucho que tú manejes el mango de la sartén, el día que yo me canse se acabarán los después. Después me dice tú, después será mejor. Si hoy no después no creo yo. Después me dice tú, después será mejor. Si hoy no puede ser, después no creo yo. Después me dice tú, después será mejor. Si hoy no puede ser, después no creo yo. Vamos, vamos, vamos. vayas, amorcito, que la noche está encendida, encendida como mi alma, palpitando tus caricias. No te suelte de mi mano, que tu mano calentita ya quema con su brasita la tristeza de mi vida. Yo me quiero despertar, amorcito, amorcito, ¿qué será de este cariño, amorcito, si te vas? Por ahí debe andar Hernán. Lucecitas de colores, como estrellas se resplandecen, reflejándose en tus ojos, van diciendo lo que sientes. Es por eso que te pido, amorcito, no me dejes, aunque te quedes conmigo esta noche solamente. Amorcito, amorcito, con el sol de tus caricias yo me quiero despertar. La tormenta ya existía, como un rayo pasé por tus valles para ir a morir en tu talle, y dejamos que vibre la sangre con esos detalles que tiene el amor. A la orillita del río, una noche calurosa, estar de nuevo contigo es lo que yo quiero ahora, bajo la luz de la luna, una noche calurosa. orilla la gloria, a la orillita del río, una noche calurosa, dar tu beso conmigo, eso sería